Sí, ayer estábamos todos los presidentes de distintas instituciones allá en Santa Cruz. Estaba Yapacaní, Puerto Achuelo, Montero, estaba San Julián, estaba incluso El Torno, varias federaciones estábamos. Y hemos llegado a una conclusión que se va a cobrar 15 bolivianos por este año y las deudas se van a congelar hasta este año. En noviembre va a salir esa ley porque se ha mandado la brigada parlamentaria, donde hemos aprobado ayer que ese documento, yo lo tengo en mi casa, ya efectivamente hemos llegado a un compromiso que se va a cobrar los 15 bolivianos y las deudas se van a congelar hasta el otro año. Y a partir del otro año tenemos el compromiso que de la brigada vamos a sentarnos en una mesa de diálogo con el director de recaudaciones para que de una vez ya se cobre 10 bolivianos y que sea definitivo para el sector de mototaxi. Era la cuenta que nos querían cobrar del 2014 hasta el 2017. Era 40 bolivianos por año. Es por eso que nosotros hemos pedido ayer que esa cuenta se congele y no se cobre más que los 15 bolivianos. Nosotros como representantes de la federación tenemos que hablar a nuestros afiliados, por eso tenemos reunión este 14, para indicarles cómo tienen que mandar la lista al recaudaciones para que eso se mande a La Paz, para que eso esté en todas las financieras en el RUA, para que solamente cobren 15 bolivianos. Sí, eso más que todo, ese dotativo se va a quedar congelada, no se va a incrementar, más bien lo hemos hecho bajar de 20 bolivianos a 15 bolivianos ayer.